yo te quiero, amor mío. Ahora dices que te vas, ahora sé que nunca, nunca volverás. Déjame, si has olvidado que te quiero. Déjame, si has encontrado un nuevo amor. Déjame, más nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo. Que te enseño a amar.